y a su lado batallaba 12 pesos. Che, tengo que darle volumen al microbio. Che, y poner a grabar. Puse a grabar, atención, voy a comunicarme por interno con el lagarto del vertedero. Atento lagarto del vertedero, atento lagarto, está tocando el trompetista desconocido. ¿Vos lo escuchás de ahí? Mirá, yo creo que tengo un audio, ahora te lo voy a reenviar. Che, luego de 3 años de ausencia volvió el trompetista desconocido. No sé si sale acá, mirá. Capaz que no se escucha, porque acá que el microbio no lo capta, pero yo lo grabé acá. Che, va a comenzar una sorpresiva. Mocoso rezongo. Las gallinas metían flor de alboroto, rompían los quinotos, no es cierto, don Melchor. Solo y mudo me iba a pescar dientudos, ni a milagro cantaba, madre selvas en flor. Truco quiero meterse en ese agujero, y entre mate y mate un fontanares, rodilla castigando el bandoneo. Claro, está casi todo censurado en la noche de hoy, en la previa, che, porque los temas fueron muy, muy, muy profundos, che. Hablamos de fumigaciones, de las odas a Rivera, de los monitoreos del Queguay, un río prístino. Hablamos de qué más, de muchas cosas que todas internas, che. Y de una fiesta popular que se realiza este domingo acá cerca. Todo censurado, prácticamente lo que va a salir es apenas lo laiche. Pero, ¿quién te dice que se puede escuchar? Medio tardón arrancamos hoy, 21:48 de este 21 de noviembre, che. Gracias, saluden al doctor. Saluden al doctor. Luego el cura me decía, cara dura, mañana los pecados te me vas a lavar. Me esperaba en el confesionario, mas yo abajo de un álamo miraba el río pasar. Meterse en ese agujero, y entre mate y mate un fontanares, rodilla castigando el bandoneón. Y Matingo, porra y jeta de gringo, inventaba una canción que partía el corazón. Estamos al aire con este disco de Zabalero con letra de Higinio Mena, Entre putas y ladrones. Qué boca sucia, ¿no? 21:49. Se llama así el disco. ¿Qué querés que le haga? Es de los años 90, che. Voy a monitorear y voy a empezar a largar el rollo, che, de lo que podamos decir. Pero tuve que censurar casi todo, che. Pero la gente se expresó con total autenticidad. Estaremos al aire, che. Tengo que monitorear a través de la plataforma Seno, che. Seno Radio, Seno Streaming, para asegurarme que esté saliendo al aire. Entonces sí, podemos arrancar tranquilo, ya con la audiencia, escuchando una emisión sorpresiva, ¿no, che? Seno, che. Seno Radio, Seno Streaming, para asegurarme que esté saliendo al aire. Entonces sí, podemos arrancar tranquilo, ya con la audiencia, escuchando una emisión sorpresiva, ¿no, che? Castigando el bandoneón. Y el Matingo, gorra y jeta de gringo, inventaba una canción que partía el corazón. Para los que van a escuchar sorpresivamente en la noche de hoy, por primera vez, che, esta radio está desde 2020. Cayó la peste, cayó la radio. Bueno, la radio no se cayó, che, y de ahí para acá solo hicimos una pausa de un año, ¿no? En 2023. Después seguimos. O sea que debe ser como el cuarto año este que estamos. 5 desde que arrancamos, che. Una radio que no se calla casi nada, che. Pero hoy estamos autocensurados, ¿viste? Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir partir de las 21 horas en la 89.7. Sigue tocando el trompetista desconocido y acá empieza la mamá Juana, ¿no? Le van a temblar las hojillas, pero ya le vamos a ir pisando arriba, che. En lo de la mamá Juana había en el patio un jagüel, macetas en las ventanas y un perro Bartolomé. Va en mi memoria grabada la noche que debuté. Le van a temblar las orejas al Lilo si está con las damas ahí, che, en Fray Marco. Vamos a hablar del río, che, mejor. Pero que diga una estrofa más, el José. Juana se veía toda la gente. Había cada semana medio pueblo de clientes. En lo de la mamá Juana se veía toda la gente. Claro, este disco es muy poco conocido y creo que menos difundido, porque los comunicadores pacatos, sobre todo de las radios establecidas, formales, que escucha la gente, se horrorizan, empiezan ya horrorizándose con el título del disco, que es como les dije recién, se llama así, Entre putas y ladrones. O sea, se violentan, y si ya este disco no lo podemos ni comprar siquiera, lo tapamos, le tapamos la carátula. Y es del 90, de la década de los 90. Creo que salió incluso la versión vinilo. Tremendo disco con letras de Higinio Mena, de quien hemos hablado muchas veces, pero nunca está de más recordar su figura, che. Ahora le voy a leer algunos párrafos de Higinio para los que no se desayunaron todavía de quién es este autor popular demencial, che. Sirvió a tantos corazones del amor tibia techumbre. La cerraron en el nombre de las benditas costumbres. La cerraron en el nombre de las benditas costumbres. Che, vos ya estás escuchando el hilo con las damas ahí en Fray Marco. Te leo de Wikipedia la biografía de Higinio Mena, que es el autor de estas canciones que está tocando el Sabalero. Dice así Wikipedia: Higinio Mena, cuyo nombre legal era Néstor Julio Argüelles Bruzzo, nacido el 15 de septiembre de 1943 en La Plata, Argentina, y fallecido el 19 de enero de 1998 en Francia, fue un poeta, escritor, cantante y músico. Y yo agregaría lo principal, fue un militante anarquista, ¿no? Mena había militado en el PRT, aunque era de principios anarquistas, bueno, lo que te dije recién. En el curso del terrorismo de Estado en Argentina, su compañera fue abatida, o sea, la mataron, para no andar con eufemismo, y él se exilió en Holanda, donde adoptó el nombre de Higinio Mena. El músico uruguayo José Carvajal, el Sabalero, grabó dos discos con canciones y poemas de Mena: Entre putas y ladrones, de 1991, y La viuda, de 2006. Asimismo, el músico Jorge Lazabrov, también uruguayo, musicalizó y grabó poemas y textos de su autoría, como El Rengo Zamora, El Perico Alcazotro y Albañil. El amor tibia techumbre, la cerraron en el nombre de las benditas costumbres. La cerraron en el nombre de las benditas, de las cristianas, de las resantas, de las castrantes costumbres. La mamá Juana, che. Estamos ahí arrancando a escuchar el disco. No sé si lo vas capturando. Lo hemos puesto decenas de veces nosotros, che. Y para violentar a la gente, ¿no? Para sacarla de su de su tranquilidad, de su sedentarismo, de sus lugares comunes, de la radio se ha vuelto en Uruguay puro lugares comunes. Che, pero el tema, uno de los temas principales de esta noche, que estuvimos hablando hoy sobre todo con Francisco, casi todo censurado tenemos, es que nos visitó una delegación de Cajetillas para realizar, dice, el monitoreo del río Queguay. Y nos decía Francisco de la degradación también que ha sufrido la Universidad de la República, ¿no? Entre otras universidades, el declive, la falta de la pérdida de calidad, de rigurosidad. No lo decimos nosotros, está escrito en informes de la propia universidad, de la misma universidad. O sea, se fueron degradando las carreras. Y igual que la sociedad entera, porque la universidad no está en la luna, está en la tierra. Entonces fue absorbida por la contaminación de las carreras universitarias, de manera que se han convertido en una especie de, todavía sigue siendo un faro, hay que decirlo todo, pero han salido elementos a la luz pública que dejan un poco descolocado, viste, la universidad, cuando hay oyentes o lectores críticos. Bueno, este tipo de cuestiones las vemos detectando hace tiempo, además de irlas leyendo en crónicas. Y también hay ejemplos muy nobles, ¿no? Muy dignos, como los que mencionamos acá, de Bacheta, de Viñas y de Gudinas, entre otros, y un nombre que siempre me agrega Francisco que yo hoy me olvidé. También quedan algunos ejemplos dignos, ¿viste? Que le dicen al Uruguay lo que está pasando con sus cursos de agua. De deshojar su millón de recuerdos. Sí, y entonces nosotros hablamos de esto con Francisco, pero a descarnadamente, ¿no? Entonces hay unas cosas que preferimos guardarla, ¿viste? Porque vaya a saber, ¿viste? Un grupo expedicionario analizó la salud del Queguay y a la salud del Queguay se mandaron unos tragos. Y bueno, tienen derecho, ¿no, che? Mientras que le peguen, que acierten y no digan que es un río pristino. Yo tengo por acá varios artículos. No es de ahora la tendencia, viene de antes. Yo creo que ahora que estoy revisando más, quizá viene de esas fuentes medias tergiversadas de la propia universidad, que empiezan a alargar esto. Ustedes me pueden decir, no, pero es en base a los estudios que dicen que el río Queguay todavía se conserva. ¿Se conserva qué? ¿Comparado con qué? Pero bueno, es como en la universidad, vos no la podés rebatir, ¿viste? Son los de toga y corbatín, ¿viste? Entonces, después ya se traslada a todos los lumpen de los medios de comunicación que no chequean nada, no confrontan nada y aceptan todo como viene. Y más si viene de la Sagrada e Inmaculada Universidad de la República. Y te ponen títulos como, ni la fuente te voy a citar, Río Queguay, los secretos de uno de los ríos más prístinos del país. Titula, ¿no? Y otro pone, más allá, el Queguay es el río interior más prístino de los analizados. Entonces no sé si nos consideran a todos pelotudos o que no hemos pasado nunca por la escuela, ¿no? O que no hemos ido nunca al Queguay. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, el otro tema fue la llegada, tocó tierra en Uruguay el nómade de los muchos que tenemos como oyentes en el Empalme, tocó tierra el Lilo. Y lo habían elegido para ser el líder de una revolución virtual asonada, viste, que iba a arrancar allá en el sur, en tierras de Martín Aquino, con el espíritu de Martín Aquino, iba a venir hacia el norte engrosando las columnas, viste. Pero resulta que el loco le está dando de punta al asado y al vino, che, y no se sabe cuándo arranca la revolución. Higinio Mena, Mira, escúchalo, hombre que mira a su país. Ay, yo que supe volar, siempre en bandada, hoy tengo que pasar solo y al alba. De los tiempos que corren, me gusta el día, nunca falta de noche alguna partida. De los vientos que soplan, primero el norte, que mejor entre el polvo se escurre el hombre. De las aves que vuelan para la calandria, del cuartel no me gusta la comandancia. De las aves que bailan no me gusta el cuervo, porque baila en sotana chambergo negro. De los bichos que husmean, primero el perro, que conoce el olor de los compañeros. De los bichos que trotan, primero el peje, la corriente galopa, nadie lo siente. De los bichos que avisan, lindo el chajá, que me avisa si viene la autoridad. De las buenas guaridas, deme en la sierra, que seguro de arriba se ve más tierra. Ay, yo que supe volar, siempre en bandada, hoy tengo que pasar solo y al alba. Ahí me cambié de disco, ¿viste? ¿Vos te diste cuenta? Hombre que mira a su país, Higinio Mena. Que lo recomendó ahí en Wikipedia, ¿viste? Yo lo tenía acá. Y porque el que escuchamos siempre es el anterior, el que tenemos ahí todavía en pausa, el de José Carvajal, Entre Putas y Ladrones, con letras de Higinio Mena, un anarco argentino de La Plata. Ustedes prestaron atención, no sé si son de esa línea, ¿no? Tienen una obligación de seguir todo lo que dice el Empalme, porque se vuelven locos si siguen todo lo que dice, pero capaz es un descubrimiento y lo pueden escuchar tranquilamente, ahora ustedes que están ahí en Tacuarembó. Igual que el amigo Carlos, che. Están en Tacuarembó, ahí preparando la cena. Y está el amigo Francisco en Paysandú, que dice, nos hemos censurado. Nos hemos censurado. Y está el Lilo en Fray Marco, che. Este 21 de noviembre de 2025. No sé si está Sarizo, tiene playoff hoy. ¿Quién más está? El Nacho Carbonero estaba. El Nacho Carbonero estaba desde temprano, porque ¿qué pasó? El pronosticador oficial del tiempo, del Empalme, no hizo el pronóstico y le volaron unos techos acá en Macondo, donde transmite, en la zona de Palmares, Radio El Empalme, en el último viento, no el de anoche, que sopló fuerte también, pero el de antes, la semana anterior, creo que fue el sábado, voló un techo de 17 chapache. Y la responsabilidad cae sobre el Empalme porque es la radio encargada de anunciar, che, los fenómenos climáticos. Y el pronosticador es el Nacho Carbonero, estaba durmiendo. Tal cagada. Che, bueno, y tenemos al Lagarto el Vertedero vendiendo sus exquisitas empanadas ahí en la fiesta de la escuela, che. Las maestras juegan a ser coreógrafas, bailan el reggaetón y el pericón. Y la gente le encanta eso. Está el ingeniero eléctrico Facha Pinto, che, escuchando, pero no dice nada. Allá en Montevideo debe estar la señora Laura también. Acá del otro lado de la cuchilla de Aedo, ¿cómo es que decimos nosotros? De la cordillera de Aedo está el amigo Rubén Che, escuchando con perfecta claridad, porque la protuberancia geográfica no le impide, debido a la gran potencia del empalme, ¿no, Che? Ahí cerca de la cañada de los Cerros está el Tino, pero no dice nada tampoco. El sapo está el amigo Tocayo en Colonia. Mirá vos, ¿quién me dijo que se iba para Colonia hoy? No me acuerdo. Está el Tocayo en Colonia. Está la gente del Queguay, mirá, escuchando casualmente, por eso es que hemos censurado varios audios. El colega de Salto, Pablo, el pelao, Pablín, adivinen qué, preparando el refrigerio. A ver si le podemos mandar un tema para el Pablín mientras prepara ese refrigerio. Otro de Giño, che, de este disco, Hombre que mira su país. A ver qué dice Giño, siempre interesante escucharlo, che. La camisa de gris ya jubilada, trabajar de lunes a domingo, veterana de mieles y amarguras, y acompañar los golpes del martillo. Esta camisa abierta y resistente, orgullosa de ser sus cicatrices, nunca salió a pasear por las mañanas ni a disparar contra cuatro perdices. No estuvo perfumada y presentable, ni almidonada para las reuniones. Aguaceros a baldes le cayeron encima desde las cuatro estaciones. Buenas noches, acá Casa Tribu reportando desde Ciudad del Carmen. ¿Cómo andan todos por ahí? Pequeñas batallas. Mirá vos, Ciudad del Carmen. Y justo cuando dijo Ciudad del Carmen se escuchó como un golpe, ¿no? Carmen. ¿Cómo acentuó Ciudad del Carmen? Carmen. Esta bandera que nunca fue arriada. Por acá, de Casa Tribu también saludándolos. Primero queremos agradecer a Radio El Empalme por haber difundido y compartido el video que hicimos de Sal Si Puedes. Estuvimos tratando de contestar los mensajes que aparecían por ahí. Muchísimas gracias de corazón a todas las personas que lo vieron y lo compartieron. Para nosotros era muy importante a nivel personal también poder vivir la experiencia de hacer esa travesía y ese recorrido. Segundo, quiero comentarles a todos, con el permiso del administrador de la radio, que nuestra Casa Tribu está haciendo una rifa que es para cubrir los gastos de la matriculación de la nueva escuela de los gurises para el año que viene. Entonces, cada numerito, para los que quieran colaborar, sale 100 pesos y tiene un premio de 3.000 pesos uruguayos. Dejo el número de teléfono de WhatsApp por si se quieren comunicar con nosotros directamente. Es 091-928-178. Desde ya, muchísimas gracias. Y acá los estamos escuchando. En Tacuarembó dijeron que están. O sea que pasaron por acá, estuvieron en las fiestas de acá, pasaron a Sal Si Puede, fueron todos por los molinos ahí, desembocaron en la... En la 5 debe haber sido, ¿no? Y por la 5, están en el Carmen. ¿Dónde es el Carmen? Durazno, ¿no? Se fueron para el sur. Sí, bueno, agarraron la 5 y se fueron para el sur. Calculo yo que más o menos es por ahí. Voy a picar de vuelta el audio en la parte final para que se lea el teléfono donde pueden adquirir el número de la rifa, che. Ahí, a ver si lo invoco. Y tiene un premio de 3.000 pesos uruguayos. Dejo el número de teléfono de WhatsApp por si se quieren comunicar con nosotros directamente. Es ahí, anoten. ¿Tiene la lapicera? 091 voy de vuelta, viste que estoy acá. Ahí. 091-928-178. Viste, como lo dijo medio rápido la señora, a veces le cuesta, viste, a los viejos poder anotar. 091-928-178. 928-178, ¿eh? Qué cuestión, ¿no, che? Los teléfonos 178. Al aire. Desde ya, muchísimas gracias. 78. Desde ya, 928-178. 098-128. 091-928-178. Ahí está, perfecto. Y justo para musicalizar esta parte, el Circo Solimán, José Carvajal, che. Mirá qué belleza esta poesía. ¿Vos estás escuchando, Sariz? Esta es la historia de un hombre que era un circo, el Solo. Su pista era toda la tierra, su carpa, el cielo. Viajaba en los trenes de Hacienda y nosotros, sedientos de aventura y magia, lo esperábamos. Pasaban los meses hasta que llegaba un tren y él se bajaba de algún vagón vacío. Y entonces... El Circo Solimán llegó a aquel pueblo con su pipa de ayer y un loro al hombro. Los pibes reían de ese peredulario que iba y venía, osco atrabiliario. Funciona aquella tarde en el palmo vacante de un baldío. Dos perros de toga bailaban al ritmo de una vieja armónica como capuchinos. De su gorra los dineros pequeños del pueblo tintineantes. Dime, armoniquero, ¿qué te importa cuánto? Solimán se va del pueblo. ¿En qué baldío alzará su cara errante? Mañana, pasado, donde el tiempo lo halle, qué truco invisible esa cara del naipe. Mañana, pasado, donde el tiempo lo halle loco, Solimán, los perros y el loro parlante. Viste que no lo quise pisar, che. El Circo Solimán es una belleza total para mi gusto, ¿no? Capaz que ahí salta otro y dice, es de lo, del montón. José Carvajal interpretando a Higinio Mena, el anarco argentino muerto en Francia. Creo que entendí así, ¿no? Pobrecito. Algunas veces hemos pasado acá toda la biografía de Higinio Mena. Es realmente sorprendente. Yo he visto algunas fotos también de Higinio con el Zabalero. Incluso cuando vino a Macondo el Zabalero, yo digo siempre que a despedirse, porque murió al año siguiente después de haber pasado por acá, le preguntamos, viste, sobre estas creaciones tan sorpresivas que nosotros estamos registrando, viejos bichos de radio, y me dijo, mirá, Higinio es un luchador, un poeta que había que rescatarlo del olvido. Notable gesto del Zabalero y un disco que para mí vale oro, pero viste, sobre gustos, como dice la frase, no hay nada escrito. Yo te lo recomiendo, si querés agregarlo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Rock, José Carvajal, Entre Putas y Ladrones. Te va a costar un poco encontrarlo, pero creo que está online, o estaba. Y de última lo podés pedir, te lo mandamos por acá. Che, lo de la universidad, dice Francisco, agregando a la censura que yo había establecido sobre la degradación de algunos productos de la universidad, de algunos productos y productores. Sí, como ejemplo, estoy escuchando el programa, pero como ejemplo, cuando hablo de la universidad, hablo de la degradación que han tenido los que integran estos grupos de análisis, ¿no?, que tenemos en el país, que lógicamente están por su sueldo, por su acomodo, por su acompañamiento político, por su dirigencia, que hacen los mandados. Y uno de los científicos que destaco por dentro de los otros es Sinora, por el conocimiento, por la experiencia, por la franqueza, y porque lo que expone públicamente, digo, es indudable que a estas personas el sistema no los quiere porque va contra la moneda que ellos perciben. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y los temas de Mena son un espectáculo, digo, no escapan a la realidad, lógicamente, digo, estamos en una sociedad reglamentada, de buenas palabras, que inequivocadamente tratan de exponer el sentido común de la buena expresión, etcétera, etcétera. Pero la verdad tiene que ser dicha tal como tal, duela quien duela. Lamentablemente es así. Digo, la historia lo viene demostrando, con hechos y no con palabras. Hablan del Kuwait, que por poco no le levantan un monumento cada kilómetro que tiene en su recorrido. ¿Por qué no hablar un poco de lo que han hecho en el Río Negro con estas empresas multinacionales como es UPM en tan poco tiempo? Sería loable y digno y un poco de respeto hacia la población con lo que han hecho con el Río Negro. Empalme FM. El rico tiene casa grande, nosotros, rancho chico, apenas un techo de paja, apretaditos, amontonaditos, y el suelo pa' dormir. Apenas un techo de paja, plantamos un yuyo y ya se viene la comisión con el desalojo. indio Aragán, ni un árbol son capaces de plantar. Y los hermanos se envidian, se pelean borrachos, se acaban entre ellos. Y los ricos muestran su odio. Nosotros pobres sucios, gediendo a humo, sábalo a saupa todos. Lindos ladrillos acarreamos nosotros para el rico, y paredes de barro a gata tenemos nosotros no más. El rico tiene casa grande, no otros la popuchuki, y me apenita gata. Apretadito, amontonadito, y el suelo pa' dormir. Y me apenita gata, lo planta muy yuyo, viniendo la comisión. El desalojo indio Aragán, ni un árbol planta. Doña Closo carriando nosotros pa' el rico, paste que calor y agata nosotros. Y hermanos envidiando, peleando, chupando, cavando, ricos se teniendo odio. Nosotros pobres sucios, humo, hediondo, sábalo a saupa todo. Lo yacloso, carriando nosotros pa'l rico, paste que caloc y agata. Y agata nosotros. Sí, viste que está interesante, ¿no? Este disco, digo yo, no sé. Les cuento algunas anécdotas sobre este disco. Eran los años 90. Ahí dijo que era 91 el año del lanzamiento, ¿no? Lo que leí antes. Y llegó a un local de Paysandú, ubicado cerca de las calles Uruguay y la otra, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo. Llegó un músico con su guitarra y un casete. Qué lástima, hoy no le mandé el enlace. Le voy a mandar este audio, pará, porque nosotros cada tanto nos acordamos, pero somos viejos, pero nos acordamos de la gente, ¿viste? Y los distintos momentos vividos. Che, llegaba un músico con la guitarra colgada al hombro, uno de los músicos que habitualmente nos visitaba en ese lugar del Paysandú antiguo, de los años 90. Llegaba el flaco este con la guitarra al hombro y me dice: mira, negro, escuchate este casete y después me decís. Cosa que no demoré ni 10 minutos, porque nosotros teníamos el reproductor de casete ahí mismo en el lugar de la changa del trabajo, y hicimos la pausa para darle play. Y escuchamos lo que están escuchando ustedes ahora, este disco de José Carvajal, para mí demencial, brutal. Y desconocido, casi absolutamente desconocido. Ya les dije por qué las radios no lo pasan. Les violenta Lo que dice el título del disco y lo que dicen las letras de Higinio Vena, pero están muy cerca de la realidad, créanme que el tipo se adelantó y describió la realidad con brutalidad. Claro, y tendríamos que escuchar ahora, antes de dejar este disco, para que dejarlo en la memoria, ¿no? El Perico del Casotro, que fue el que puse primero. No sé si lo escucharon ustedes, capaz que estaban entrando, che. Este audio se lo voy a mandar al Chile, porque el flaco desgarbado que venía con la guitarra al hombro era él, el Chile, en los años 90. Bueno, y me hizo un chic chic, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos y lo pisamos como acostumbramos a hacer? Sin ninguna ofensa contra Higinio ni con el José Carvajal, che. El mejor tema del disco para algunos. A mí me gusta mucho también el Circo Solimán y este que escuchamos recién. El Rengo Zamora no escuchamos, pero vamos a escuchar el Perico del Casotro. ¿Por qué? Porque estamos hablando del río Kenguay. Estamos hablando del río Kenguay y ustedes saben que muchos de los oyentes del Empalme son pescadores, y los que no son pescadores son viajantes, y los que no son ni uno ni otro conocen el río y saben que no estamos diciendo bobada nosotros. Hay una casa allá entre la arboleda donde vive el Perico al Casotro, navegando sobre siete pilares. La acorralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcasotro. Se lo puede ver calafateando alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo y otra vez se cargó cuatro gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Cuando el Tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagares. Tarde apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra los ausales. atrás su bote borrachas, las anguilas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía va timoneando el pavor de los Qué tremenda canción también esta, ¿no? El Perico el Casotro. Ya está recomendado el disco. Si lo descargan, díganlo que lo descubrieron en el Palme Rock. Y agregalo a tu playlist. Ahora son 22:32, che. Tengo cantidad de audio. Lo que pasa es que, intentando sorprender, hoy arrancamos desgarbadamente. Bueno, desgarbadamente no es nada sorpresivo porque siempre estamos desgarbadamente. Pero cambiamos el orden, viste que siempre largamos primero los audios y después metemos la cuchara nosotros. Hicimos al revés, porque censuramos tanto, para no molestar al status quo, que nos quedaron cosas sin decir, viste. Sobre el Queguay en particular, que hablamos con Francisco, ahora largamos algunos audios, pero es porque nos sorprenden las cosas, viste. Este fin de semana, créanme, el Queguay estaba rodeado de mosquitos. Y no de los que pican precisamente, sino de los que fumigan. Para los cuatro puntos cardinales estaban. Y todos estos cajetillas de la universidad que estaban ahí en su 0K, en el llamado centro de visitantes de la conciencia de la Lora, no sé si se daban cuenta de eso, ¿viste? Que cuando van a propalar la propaganda del río prístino e inmaculado, inalterable, dicen algunos pasantes, no miran para los costados, ¿viste? Lo que pasa es que tienen fijo, como dijo Francisco, la guitarra en su objetivo, ¿no, che? No es la calidad del río. Hablan del Queguay, que por poco nos levantan un monumento cada kilómetro que tiene su recorrido. ¿Por qué no hablar un poco de lo que han hecho en el Río Negro con estas empresas multinacionales como es UPM en tan poco tiempo? Sería loable y digno y un poco de respeto hacia la población con lo que han hecho con el Río Negro. El Carmen es departamento de Durazno, después vamos a seguir acá dentro del departamento, vamos a ir para Sarandí del Yí, vamos a hacer festival en Blanquillo, en La Paloma, ahí vamos a hacer... documentar lo que es la Gruta de la Llorona en La Paloma para hacerle un poco de difusión, que también es un lugar precioso, y después de ahí nos vamos para nuestro querido Cerro Chato, ahí vamos a estar hasta después de Navidad, así que esas en teoría son nuestras rutas. Mirá vos, van a estar en Navidad en Cerro Chato, pero ¿cuál de ellos? Viste que yo aprovecho meter la cuchara, ya que me dan el pie, ya que viene el centro, y si no entro a cabecear, soy un defensa, ¿no? Cerro Chato en Uruguay, si no me equivoco, hay entre 10 y 12. Y el otro que nombraste, Mariano, era, también hay varios, La Paloma. La Paloma, que yo sepa, me acuerdo ahora mismo, que está La Paloma de Rocha, La Paloma de Salto y La Paloma de Durazno. ¿En cuál paloma van a ir ustedes? Bueno, interesante, porque vos me corregiste, no, me aleccionaste, me informaste de que seguro era el departamento de Durazno, donde estaban ustedes, Villa del Carmen, ¿no? Que nunca fuimos nosotros, por eso tenemos dificultades para ubicarlo, pero ahora que me decís estos nombres me suenan, sí, de varios lugares, el Cerro Chato, La Paloma y otros, ¿no? Hay varios en el Uruguay. Ahí van a pasar Navidad. Qué lástima que ustedes no vienen para acá en Navidad, porque ya dijo Saris que va a faenar un borrego. No sabemos si es de su consumo, particular, o lo va a adquirir. También aprendiendo con ustedes, yo soy crecido y nacido en la ciudad de La Plata, y la verdad que no lo conocía, y disfrutando de sus letras y sus interpretaciones, ¿no? Ah, claro, por lo de Higinio Mena, de La Plata, che. Sí, tremendo y desconocido músico, intérprete, y yo digo militante, ¿no, che? Tremendo testimonio que, como suele suceder, queda en la sombra, che. Eso me da mucha pena, ¿no? Por eso el Empalme va a ir escuchando cada poco tiempo el disco del Sabalero con letra de Higinio Mena. Como también escuchamos al Tocayo, oyente del Empalme desde 2020 junto con Darwin. Para los amigos de Ducateando, esta canción le va a sonar espectacular. Mirá, presta atención. De los músicos del Empalme, amigos de Ducateando, Jorge Portillo de Colonia, Batoví. Atento Aparicio, atento Aparicio. Anda depositando todo en el BBVA. Mientras tanto, en cualquier momento, si Dios quiere, la Virgen María, tenemos que buscar un pescado, che. Estoy viendo fotos de todos lados, capricho, chancho, jabalí. Pescado grande, yo no he sacado ninguno, che. Todo chiquitaje, una boguita que da lástima, la traje, la voy a comer ahora a mediodía. Pero habla con el Negro Pérez, de parte mía, decirle que falta el sal si puede, bueno, falta más el avería, falta el molle allá cerca de Corrales, todo lugar es lejos, porque él tiene una buena máquina, ¿viste? Claro, si él va a decidir salir cuando yo no tenga ni un peso para nada, pero bueno, nada, yo qué sé, suena esa moto vieja, no sé, ayer cuando salí me dejó tirado, pero dice el Vilo que no es grave, que es problema de regulación del carburador, pero es cierto que, menos mal que siempre llevo bujía, repuesto. Atento Bosco Pereira, atento Bosco Pereira, se aproxima un nuevo onomástico del Club Guayabos. Se convoca a toda la gente a llevar algo para compartir. Cuchillos bien afilados. Este fin de semana, llueva o truene. Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero. Ahí en la zona de Valle de Sorba. Está por comenzar las fiestas de fin de curso, los bailes típicos de las escuelas, el reggaetón, el pericón. Che, bajaron como 6, 7 grados, ¿no, che? O exagero. Yo ando de manga corta, pero estoy con frío, che, acá, en la caminata diaria, che. Bajó abruptamente. Lo que hace pensar que el verano va a demorar unos meses más todavía, che. Aunque el jueves que yo salí hizo un calor de la gran puta. Menos mal que fui al río ese día. Che, una gran falta de pronóstico que está obligando a la gente a escuchar otra radio, ¿no? Atento Lilo Benítez, atento Lilo Benítez, ahí en la zona de Tala, ahí en cómo es que se llama, pero cómo era el lugar, no me acuerdo, viste. Che, ¿cómo está desarrollando la vida nocturna en Uruguay? ¿Trajiste la polaca? ¿Esa dónde va a llevar una polaca acá en Uruguay? No tenés lugar prácticamente. ¿Que hablen polaco? No, ninguno. Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero. No emitiste el pronóstico y se le voló el techo a Dávila. Se le voló el techo a Dávila. Estuve con Dávila, che. Dice que una casa vieja, 17 chapas le limpió el viento del otro día, no el de anoche, el del otro día. Anoche estuvo fuerte también, pero anoche yo estaba despierto. Me levanté y empecé a chatar todas las chapas tiradas que tengo acá y a tapar la leña y a asegurar las puertas con unos palos, porque esto es una tapera, ¿viste? Gracias a Dios la Virgen María todavía la tenemos, pero viene un viento, no queda ni el perro. Pero el otro día yo no escuché el viento, me estuve todo el día en la vuelta, y caí como un plomo, y dice que se le voló el techo a Dávila y otro, yo no sabía, che, pero con Dávila sí, porque estuve, me dijo, sí, una casa vieja, le digo, como la mía, sí, como la tuya, dice, wow, 17 chapas le limpió, che, pero él tiene para recuperarse. Los años no pasan solo, che, que lo tiró, che, está reclamado de todos lados. Escuché bien los audios de las chiquilinas, pero los tuyos salen bien bajitos, casi ni se escuchan, che. Va a tener que se arreglar ese teléfono, che. O sea que casi ni se escucha, vos sabés. Los audios tuyos te digo, ¿no? Fijate, presta atención. Ahí te da, viste, fijate en lo que se llama el espectro de audio. Vas a ver que esos tres que mandaron las mujeres se escuchan fuerte y claro, pero los tuyos casi inaudibles, che. Pero entendí más o menos igual que te va familia, hambrito. Capaz que no estoy confundido, ¿no? Pero es donde está el. Donde estaba la cooperativa del dulce de leche más rico del Uruguay, la cooperativa Coleme. En Fraile Muerto. Creo que era ahí. Esos gauchos, el pueblo de esos gauchos bravos. Prepárate para una lluvia torrencial y no de agua precisamente en la noche de hoy. Los zorros aplicarán en la noche. Lo que puedo hacer es ir intercambiando pip ahí donde dice tremebundo, por ejemplo. Che, porque el otro audio que hablamos con Francisco tampoco los puedo pasar. Viste, si entraron en la autocensura fatal, igual. Viste, estamos en la trinchera, tan regalado que levantamos la cabeza, tiramos un tiro y para abajo, pues nos hacen mierda, viste. Como decía, después Lalomir nos copió, viste, y la radio es la última trinchera. Yo voy a hablar con el Lalomir, viste, que nos reconozca los derechos nosotros. Che, el otro tema tampoco lo podemos hablar porque se trata del cajetillaje en el Queguay, un río prístino, prístino las pelotas, viste, con la colaboración también del ignorantado local, noche, con tal de hacer la changa, pasamos por arriba de todo, ¿no? Entonces, es el río Prístino. Prístino las pindongas. Che, pero acordate que ignorantado es mía. Vos, esa es creación mía, no seas así. Lo que puedo hacer es ir intercambiando pip ahí donde dice tremebundo, por ejemplo. Che, porque el otro audio que hablamos con Francisco tampoco los puedo pasar. Bueno, eso de lo prístino te decía y no me grabó el audio. Se refiere, supongo yo, que a río primitivo, antiguo, puro. Muchísima gente, gran cantidad de gente, un gran porcentaje. Usted no sabe lo que significa, ni la más remota idea. Cuando mucho como definición le digo, ¿qué es eso? Y es el agua clara, talita, y el pez. Pero esa maquinita, ese mosquito que va transitando la ruta, está demostrando de que es un es una tremenda mentira, ¿no? Este, lo aplican de noche porque la mayoría de la noche. To find where my baby is gonna be. Hey Lord, would you look out for her tonight, cause she is far across the sea. Hey Lord, would you look out for her tonight and make sure that she's gonna be alright and things are gonna be alright with me. Palme FM. Hey Lord, would you look out for her tonight and make sure that all her dreams are sweet. And now would you guide her along the roads and make them soft for her feet. Hey Lord, would you look out for her tonight and make sure that she's gonna be alright until she's home and here with me. Hey Lord, would you look out for her tonight if she is sleeping under the sky. Said now make sure the ground she's sleeping on is always warm and dry. Give her too much rain, try to keep her away from pain, because my baby hates to cry.